Nuestros productos, servicios y contenido del siguiente programa son responsabilidad exclusiva de sus realizadores. Radio Popular de Antioquia invita a todos los radioescuchas a sintonizar todos los sábados a partir de las 9:30 de la mañana el programa de periodismo independiente La Lupa. La Lupa, fábrica de opinión. Verdades, mentiras, acuerdos y divergencias que configuran el acontecer semanal. La Lupa es actualidad y crítica, opinión y carácter, análisis riguroso de los temas de mayor trascendencia de Colombia y el mundo. La Lupa, dirigen Jaime Jaramillo y Santiago Jaramillo. Muy buenos días para todas, para todos. Hoy es sábado 20 de abril de 2013. Primero le damos las gracias a Dios. Le damos las gracias a ese poder superior que nos permite comunicarnos. Ustedes y nosotros aquí en los 1470 AM de Todelar, en la Popular de Antioquia. Hoy tenemos una semana cargada de noticias, por lo que esperamos que esta media hora, estos 30 minutos que vamos a compartir a continuación, sean de su total agrado. Un saludo bien especial para Jaime Andrés Jaramillo, mi hermano y director de este espacio, que se encuentra en recuperación en la Clínica Las Américas. Para él, muchas bendiciones, un afectuoso abrazo y esperamos que nos acompañe lo más pronto posible en este espacio que es de todos ustedes. A continuación vamos al invitado de la semana y un fuerte saludo para Julián Caldas, el prócer del máster. En La Lupa, el tema del día. Bueno, el tema del día bien álgido. Sin embargo, yo quiero, antes del tema del día, mi querido Julián, que vamos con el invitado de la semana, porque tuvimos la oportunidad de conversar con el senador del Partido Liberal, el doctor Juan Manuel Galán, quien muy deferente nos concedió una entrevista a los micrófonos de La Lupa, Fábrica de Opinión. En La Lupa, el invitado de la semana. Buenos días, en este momento nos encontramos con el senador del Partido Liberal, él es el doctor Juan Manuel Galán, que se encuentra de visita en el recinto del Consejo de Medellín. Doctor Juan Manuel, bienvenido a La Lupa, Fábrica de Opinión. Muchas gracias, un saludo a todos los oyentes. ¿A qué se debe su visita a la ciudad y en especial al recinto del Consejo de la Ciudad? Bueno, periódicamente vengo a saludar a un grupo de amigos con los que hemos venido trabajando en el Partido Liberal. Son el concejal Fabio Rivera, aquí de la ciudad de Medellín, el diputado Jaime Garzón, y pues siempre que tengo la oportunidad de venir, de saludarlos, de tener contacto con la problemática del municipio de Medellín, de la ciudad de Medellín, del área metropolitana, pues es una oportunidad muy valiosa para nosotros como congresistas para tener la visión de lo que está pasando acá. Senador, ¿aspira nuevamente al Senado o tiene otras pretensiones políticas? Sí, estamos trabajando para regresar al Senado de nuevo en un tercer periodo y pues precisamente estas visitas hacen parte un poco de el ambiente previo a la elección. Senador, por último y de manera breve, ¿qué piensa usted de las series de televisión que hacen apología al mal, al narcotráfico? Y muchos pedimos desde el periodismo y desde la sociedad civil que se haga un homenaje a verdaderas personas que han favorecido el progreso del Colombia, como su padre, el doctor Galán. ¿Qué opina al respecto? Bueno, yo creo que, por supuesto, las que hacen apología no deberían ser, pero creo que si hay series que se hagan con rigor de la investigación histórica, contando la historia tal como ocurrió, pues es importante que se hagan porque permiten que las nuevas generaciones, sobre todo, que no conocieron esa historia, la conozcan, la vivan y eviten que hacia el futuro se vuelva a repetir. Yo creo que en el caso de la serie de Caracol de Escobar, El Patrón del Mal, pues fue una serie con muy buena calidad en su producción, muy acertada y ajustada a la realidad histórica y a lo que pasó en esa época en Colombia. Y pues la productora general pues fue Juana Uribe Pachón, prima hermana mía, hija de Maruja Pachón, que fue una víctima del secuestro de mi tía Maruja por parte de Pablo Escobar y que conoció la historia muy de cerca, y por eso yo creo que la serie se le ha dado reconocimiento como una serie de calidad y una serie que es muy ajustada a la realidad histórica. Doctor Juan Manuel, desde La Lupa, Fábrica de Opinión en Todelar, esperamos que no solamente esté en el Congreso de la República, en el Senado, que no nos cabe duda alguna que será así, sino que multiplique la votación y que en Antioquia se afiance su proyecto político. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y a todos los oyentes de Todelar. Un gran abrazo. Era Juan Manuel Galán en La Lupa, Fábrica de Opinión. Escuchábamos al senador Juan Manuel Galán, sin lugar a dudas una de las figuras más representativas del Congreso de la República. Recordemos que a finales de los 80, cuando asesinan a su padre, fue él, Juan Manuel, quien era adolescente en ese entonces, tenía 17, 18 años, si mal no recuerdo, en pleno funeral de su padre, del doctor Galán, le encomienda las banderas del movimiento político de su padre al expresidente César Gaviria Trujillo. Fue él quien lo montó a la presidencia porque era el que dijera la familia Galán, y la familia Galán tuvo la decisión de decirle al pereirano César Gaviria Trujillo: encárguese usted el legado de mi padre. Y la historia ya nos demostró lo que hizo César Gaviria. No fue lo mismo que Galán, pero bueno, avanzando en este recorrido noticioso de la Fábrica de Opinión, La Lupa, en los 1470 AM, también le tenemos que dar espacio a nuestros patrocinadores. Así que, sin más ni menos, vamos con una pausa. El lunes 22 de abril, únete a la celebración del Día Sin Carro en todo el Valle de Aburrá. Entre las 7 de la mañana y las 6 de la tarde, deja tu carro o moto en casa para darle un respiro a la tierra. Apaga el motor y enciende tu corazón. Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Pura Vida, Medellín, un hogar para la vida. Alcaldía de Medellín. Asimismo, le damos las gracias a nuestro patrocinador, el Gran Casino Medellín, con sus dos sedes principales, el Casino Platinum Club, ubicado en la carrera 80 entre calles 33 y calle 35. Si usted quiere irse con un buen botín este fin de semana, pruebe suerte en el Gran Casino Medellín y en el Casino Platinum Club, ubicado en la carrera 80 entre calles 33 y 35. A continuación, vamos con el tema del día. En La Lupa, el tema del día. Como tema del día, mi querido Julián Caldas, en el máster, el prócer de las comunicaciones aquí en La Lupa, quisimos traer a colación lo sucedido en los Estados Unidos esta semana. Lamentable otro acto terrorista en territorio norteamericano que convulsionó a ese país, en especial al estado de Massachusetts, la ciudad de Boston. Dos personas de 19 y 20 años, hermanos, atentaron contra la maratón más antigua del mundo, la maratón de Boston, ocasionando hasta el momento 3 muertos y más de 150 heridos. Conmoción en Estados Unidos lo que sucedió, porque atentan contra la sociedad civil primero, segundo contra un evento deportivo y tercero la magnitud que tuvo en el mundo esta noticia y la eficacia con que tomó el gobierno norteamericano esta situación, porque 3 muertos para los americanos es mucho. Y quiero referirme a esa cifra porque en nuestro país, infortunadamente, cuando suceden actos de violencia, de terrorismo, donde mueren más de 5, 10, 20 personas, lo vemos simplemente como un titular en los medios noticiosos. Sin embargo, los norteamericanos, cuando se les hiere de tal manera su orgullo, su patriotismo, que lo tienen bien álgido y es de resaltar ese orgullo patrio que tienen los gringos, pues vienen acciones como la sucedida, porque los hermanos Tarmelán Tsarnaev y su hermano mayor, quien fue asesinado el día jueves en un intenso operativo a las afueras de Boston, más de 150 tiros en esa confrontación dieron por muerte al hermano mayor, a Tsarnaev. Muere en ese instante. Sin embargo, su hermano menor, Sokar Tsarnaev, de 19 años, huye de la escena caminando, herido. Entonces, los policiales efectivos de la ciudad de Boston deciden poner un toque de queda extremo. Es decir, ninguna persona pudo salir de sus residencias. Todos los servicios públicos fueron suspendidos, las universidades, recordemos que el estado de Massachusetts es donde se encuentra la Universidad de Harvard, el MIT, dos prestigiosas universidades del mundo. Hubo un cese total de actividades para lograr la captura el día de ayer del hermano menor, quien fue encontrado en un bote, en un remolque precisamente, completamente herido. Ya la policía había suspendido los operativos, habían descartado una pronta captura. Sin embargo, un llamado telefónico de un ciudadano alertando sobre unas huellas de sangre contiguas a su casa fueron el detonante para la captura de este presunto terrorista, porque las imágenes que vemos en televisión son claras, se muestran a estos dos personajes con lentes, con dos mochilas en alrededor de la maratón de Boston, y minutos después se ven esos mismos personajes sin esas mochilas. Entonces son los principales señalados ante tan macabro incidente en los Estados Unidos. Uno de ellos aspiró a ser boxeador del equipo olímpico norteamericano y el otro obtuvo una beca para estudiar biología en la Universidad de Dartmouth. Después de la captura, retornó el orden a las calles de esta ciudad y bueno, esperamos pues que retome la ciudad de Boston la calma a la cual tiene acostumbrados al mundo. Boston es una de las principales ciudades de los Estados Unidos y aún no se entiende cuáles fueron los móviles de este acto terrorista, porque estos dos hermanos jóvenes rusos de origen checheno no están afiliados o no se les encontró ningún panfleto político, ideológico, que tuviera un mensaje claro atentando contra la comunidad norteamericana. Lamentable la situación que sucedió en los Estados Unidos y por eso quisimos resaltarlo aquí en La Lupa, Fábrica de Opinión, como el tema del día. Invitamos a todas las personas que nos escuchan en este momento en los 1470 AM de Todelar para que visiten nuestras redes sociales. Los invitamos para que se metan a www.ojoenlupa.com, www.ojoenlupa.com. Asimismo, para que semanalmente lean la columna de opinión de nuestro director Jaime Andrés Jaramillo en el periódico El Colombiano los días viernes al lado del columnista internacional Andrés Oppenheimer. Sin embargo, como en esta oportunidad nuestro director no nos puede acompañar, vamos a la editorial del director, que la hice yo en esta oportunidad. En La Lupa, el editorial del director. Fue una noche de copas, fue una noche loca, por Santiago Jaramillo. Como bien dice la canción de María Conchita Alonso, muchísimos de nosotros hemos tenido noches en las cuales nos hemos excedido con el consumo de licor y sin darnos cuenta hacemos cosas que en pleno uso de nuestra razón ni se nos pasaría por la mente realizar. Una persona en estado de alicoramiento no está en la capacidad de controlar sus actos. Sin importar la clase de trago ni la cantidad ingerida, se ha demostrado que con una sola copa el cuerpo humano sufre consecuencias motrices y mentales que afectan su normal comportamiento, incidentes de tránsito, discusiones familiares, riñas callejeras, pérdidas de empleo, gastar dinero desmedidamente, dificultades de salud, entre otras, son situaciones paralelas al no control de la bebida. Un contexto tan delicado y tan común en nuestra sociedad que se ve como un problema de una persona en particular y no como una seria pandemia social en masa que se debe abordar. Son incontables los casos de personas que en un desaforado momento y exceso con la bebida acaban con sus vidas o por lo menos tienen consecuencias para el resto de las mismas. Padres de familia que conducen en alto estado de embriaguez y se ven involucrados en accidentes de tránsito con muertos de por medio. Matrimonios terminados por la incapacidad de controlar el consumo de licor. Peleas callejeras con decisiones lamentables tomadas en medio de unos tragos y cientos de casos que se me vienen a la mente ocurren día tras día y no encuentro una política pública que aborde este delicado tema con la rigurosidad y seriedad con la que debe tratarse. No bastará solamente con fortalecer las leyes en contra de delitos afines con el licor. Más allá de la sanción, el Estado como tal debe proveer herramientas que vayan más allá, educar sobre sus consecuencias cuando se obra sin uso de razón y hay hechos lamentables tras él, también las irreversibles secuelas que genera en el organismo sin importar la edad, ya que su consumo progresivo puede generar el desarrollo de la enfermedad conocida como alcoholismo, que no es un problema menor, es una enfermedad. Y repito la palabra para dejar claridad, siendo catalogada como tal por la Organización Mundial de la Salud y de la cual hay muy poca información y en la mayoría de ocasiones es sentenciada simplemente como la falta de voluntad de aquel que no controla unos tragos, una total ignorancia con respecto a este padecimiento tan delicado y tan común hoy en día. Este tema tiene mucha tela para cortar. Muchos dirán entonces que si el licor es catalogado como una sustancia adictiva y su consumo está legalizado, pues entonces la venta y consumo de otras drogas deben entrar en proceso de legalización. Mi interés no es entrar en esta desgastada polémica. Hago un llamado de alerta para, más allá de entender las consecuencias de todo tipo de adicción con drogas, llámense cocaína, marihuana, heroína, licor o demás, prevenir su crecimiento en nuestra sociedad por medio de una política estatal coherente que ataque el consumo con educación y no con medidas coercitivas pasajeras. Sin embargo, ¿qué podemos esperar si los recursos de la educación en nuestro departamento, y solo para citar un ejemplo, provienen de los ingresos que recauda el fisco por medio de la venta de licor y de las loterías en Antioquia, Fábrica de Licores de Antioquia y Benedán? Este no es un problema de Antioquia la más educada. Es algo que llega más lejos que un gobierno y debe ser abordado con honestidad por todos nosotros. Porque pasar de la diversión a la adicción es más fácil de lo que se cree. Y si usted, amigo radioescucha, piensa estar en esta etapa, la esperanza de la liberación a esta dificultad está a la puerta de la esquina. La búsqueda empieza por uno, no por los demás. Hay una solución, y si alguno pasa de una noche de copas a muchas noches locas, cuidado, está en serio peligro. No juegue con su vida, vívala a plenitud. Esta es la reflexión que quisimos traer el día de hoy a la lupa Fábrica de Opinión, sábado 20 de abril. Porque sin lugar a dudas, personas que nos están escuchando en los 1470 AM, que se encuentran conectadas conmigo a través del mágico mundo de la radio, tenemos que generar conciencia social, porque las adicciones como el alcoholismo o la drogadicción tienen una solución, pero ella comienza por un raciocinio por parte de la persona, mas no por señalamientos de sus familiares. Lo invito a que se libere. Hay una solución. Busque grupos de ayuda, como lo son Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos, que sin lugar a dudas son la solución para su problema que usted está padeciendo en este momento. Vamos con Zanahoria y Garrote en esto que se llama La Lupa, Fábrica de Opinión. En en la lupa, zanahoria y garrote. Zanahoria y garrote, zanahoria y garrote. Hoy en los 1400 AM de la Popular de Todelar, zanahoria, zanahoria, zanahoria para el excelente concejal de la ciudad de Medellín. Nada más y nada menos que el edil, el corporado del Partido Conservador Colombiano, John Jaime Moncada Ospina. Zanahoria porque esta semana hizo un álgido debate en el Consejo de Medellín evaluando la situación actual de Metroparques. Para usted que nos escucha en la comuna nororiental, en la comuna noroccidental, que goza, a Dios gracias, de un trabajo y que tiene unos ingresos de el salario mínimo, un poco más, no es posible, y estoy seguro que comparte mi opinión, que una entrada a un parque le cueste a usted más de 20 mil pesos. O que en la ciudad, las instituciones manejadas por Metroparques, que son el Aeroparque Juan Pablo II y el Parque Norte, encuentren unas atracciones que en el 64% de las mismas tengan más de 25 años de funcionamiento. El 64% de las instalaciones del Parque Norte tienen más de 25 años. Lo que propone el concejal Moncada Ospina es una evaluación de las instalaciones y de la prestación del servicio que tiene Metroparques, porque los ingresos que en este momento tiene la institución en más del 50% son por eventos de logística y de alimentación, que no es el deber ser corporativo de Metroparques. El deber ser corporativo de Metroparques Parques es la recreación, la lúdica y el deporte. Énfasis que abordó el doctor John Jaime Moncada Ospina, y para él zanahoria, porque desde el Consejo de la Ciudad y por cuarto periodo consecutivo en el Cabildo Municipal hace una excelente gestión. Invita al concejal Moncada a que lo sigan en su cuenta de Twitter, @JohnJMoncada, @JohnJMoncada. John se escribe J-O-H-N. John J. Moncada, un saludo bien especial para el concejal John Jaime Moncada Ospina. Y garrote, y fuerte garrote para el Deportivo Independiente Medellín. En general para las directivas, ojo, no a los hinchas, porque yo no comprendo cómo es posible que un técnico que llegó a la final 2 meses antes, que era héroe nacional prácticamente, al llevar a un equipo con una nómina inferior a la de sus contrincantes, llega a la final del fútbol colombiano y estuvo cerca de coronarse campeón. 2 o 3 meses después, Hernán Darío Gómez le dice adiós a la dirección técnica del Deportivo Independiente Medellín. Es la primera vez que echan a Hernán Darío en toda su carrera deportiva. Él siempre había renunciado por otras ofertas o por compromisos o decisiones tomadas por él. Sin embargo, en su larga y triunfadora carrera, Hernán Darío es la primera vez que recibe por parte de las directivas un despido. Para Hernán Darío, muchos éxitos, porque como profesional lo hace muy bien. Como ser humano reconoce sus faltas, porque aquí, en este planeta, todos cometemos errores. Y me pareció muy infortunada la situación que tuvo Hernán Darío cuando fue técnico de la Selección Colombia el año anterior. Me imagino esa situación en la cual tuvo que darle la cara a sus familiares y a todo un país. Sin embargo, se recuperó y decidió asumir como un verdadero profesional lo que más sabía hacer, dirigir a futbolistas. Para él, un afectuoso saludo y éxitos en su devenir como técnico, porque manifiesta él en el colombiano del día de hoy que quiere seguir trabajando. Va a escuchar propuestas, estoy seguro que no le habrán de faltar. El partido que tiene el Deportivo Independiente Medellín, que en este momento es, si el campeonato, mi querido Julián Caldas, terminara el día de hoy, Medellín iría a la B del fútbol colombiano. Entonces es bien delicada la situación del Medellín, por lo que hoy a las 7:45 enfrentará al Independiente Santa Fe en el Coloso de la 74, el Atanasio Girardot, a las 7:45 de la noche. Usted, hincha rojo, vaya y apoye a su equipo. Yo creo que Medellín no descienda. Yo soy hincha de Nacional, pero le hago mucha fuerza a los equipos de nuestro departamento. No soy un hincha de aquellos sectarios, por el contrario, me gusta que los equipos de mi tierra ganen. Así que muchos éxitos para el Medellín y su técnico interino el día de hoy, Óscar Pérez, quien fue traído por Hernán Darío para dirigir las divisiones inferiores y que hoy asume el máximo reto profesional de su vida, dirigir a un equipo profesional grande, gigante de este país como el Deportivo Independiente Medellín. Esto fue Zanahoria y Garrote, Zanahoria para John Jaime Moncada, que lo ha hecho muy bien desde el Consejo de la Ciudad, y Garrote para los directivos del Deportivo Independiente Medellín. Esto es La Lupa, Fábrica de Opinión. Vamos con Espacio y Polémica en esto que se llama La Lupa, Fábrica. La Lupa, el espacio de debate y polémica que usted estaba esperando. De manera muy breve, antes de despedirnos, no quiero irme sin mencionar la situación de Venezuela. Venezuela es tema noticioso, sin lugar a dudas, semana a semana. Y lo que sucedió en las pasadas elecciones presidenciales es lamentable. Cómo se apalanca todo el aparato estatal confabulando contra el candidato del gobierno. Enrique Capriles la tenía bien difícil. No sé por qué la gente se sorprende cuando usted lucha contra alguien que define el árbitro, cuando se acaba el partido, cuando son válidos los goles en un partido que sin lugar a dudas se veía perder. Sin embargo, hay una oposición unida y fuerte. Ojalá Venezuela encuentre el camino. Nos despedimos. Por hoy no es más. Gracias a Dios que me permite comunicarme con todos ustedes. A mi hermano Jaime Andrés, una muy pronta recuperación. Y para todas las personas que en este momento se encuentran sufriendo por padecimientos de alguna enfermedad y en especial de adicciones como lo son el alcoholismo, la drogadicción y el tabaco, pues hay una solución. Búsquela. Nos despedimos con una pequeña pauta comercial. Del día sin carro en todo el Valle de Aburrá. Entre las 7 de la mañana y las 6 de la tarde, deja tu carro o moto en casa para darle un respiro a la tierra. Apaga el motor y enciende tu corazón. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Pura vida. Medellín. Un hogar para la vida. Alcaldía de Medellín. Radio Popular de Antioquia invita a todos los radioescuchas a sintonizar todos los sábados a partir de las 9:30 de la mañana el programa de periodismo independiente La Lupa. Esta es una emisora Todelar desde Medellín. Radio Popular 1470 AM HJII. Todelar está en Medellín. Todelar está en todas partes.